para poder hablar más del tema, hemos establecido contacto, en este caso con Claudio Lozano, economista, bueno, ex diputado, ex director del Banco Central también, una persona muy reconocida, y queríamos un poco que él, que tiene otro conocimiento, nos comente un poco qué evaluación puede hacer de estos primeros 100 días de Javier Milei. Claudio, ¿estás en contacto? ¿Te perdimos? Hola, buen día. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andás, Claudio? ¿Cómo te va? Bueno, no sé si alcanzabas a escuchar, bien, pero un poco para hacer la evaluación de estos primeros 100 días, porque aunque parezca raro, hay muchos diarios, por lo menos aquí en Mendoza, a nivel nacional también, que les parece en general bien la macroeconomía como la ha manejado Milei. Nos cuesta creer eso, pero bueno, ¿cómo lo ves vos? Bueno, creo que, digamos, me parece que la de separación que hacen entre la macroeconomía y lo cotidiano, digamos, es una separación absolutamente, digamos, arbitraria, una separación que no tiene prácticamente fundamento, digamos. Acá estamos frente a una estrategia de demolición de los ingresos del conjunto de la población. Hubo una estrategia de política que indujo un proceso de multiplicación del proceso inflacionario, una estrategia de mega inflación en la Argentina, desatada a partir de dos definiciones. La primera, una devaluación brutal del 118% aplicada sobre una economía que estaba funcionando ya al 160% anual. En ese contexto, en lugar de poner en marcha lo que era recomendable, que era una estrategia antiinflacionaria, lo que se planteó fue una estrategia inflacionaria, que llevó la inflación a prácticamente el 260% en la situación actual, anual. Y en este sentido, la combinación de esto con un proceso de desregulación de precios, lo que produjo es una brutal redistribución de los ingresos al interior de la sociedad, que tiene como impacto directo una escalada del cuadro social, desde 41% de pobreza, que era la situación en la que estábamos al momento del finalizar el gobierno de Alberto Fernández, a la situación de tener prácticamente un 56% de la población en términos de pobreza. Es decir, prácticamente en el curso de estos 100 días, lo que tenemos es que la pobreza que construyó Milei en la Argentina, el empobrecimiento que le impuso a la sociedad argentina, en apenas 100 días supera lo ocurrido durante los 4 años de Macri, en donde la pobreza había crecido 10 puntos. Acá creció prácticamente 15 puntos desde en estos 100 días de gobierno. En el mismo proceso, en estos 100 días de gobierno, los salarios y las jubilaciones se pulverizaron entre un 20 y un 37% de caída cada una de ellas. Es decir, una verdadera estrategia de demolición y de aumento de la pobreza en la Argentina. Esto ha derrumbado el mercado interno, porque cuando uno deprime los ingresos de esta manera, la demanda en el mercado interno obviamente cae, y en ese contexto se ha abierto un proceso de caída brutal de la actividad económica, que se expresa en la caída de las ventas minoristas en aproximadamente un 28% y 25% en enero y en febrero. Es decir, que la mega inflación y la disminución de los ingresos dio lugar a un cuadro recesivo que se ubica en torno caída del 4% del producto y que se manifiesta prácticamente en la totalidad de los sectores. Acá ha ido una caída del 2%, 15% para el sector industrial, de manera significativa, con lo cual comienza a darse también un proceso de deterioro de los niveles de empleo. Así que lo que tenemos es una estrategia de mega inflación primero, recesión después, y un camino abierto hacia un objetivo que tiene la política económica, que es el objetivo de la economía, que en realidad en la práctica pretende es consolidar y tratar de evitar que existan condiciones para poder revertirlo en el futuro. Es decir, acá este proceso de redistribución de ingresos y de riqueza que ha puesto en marcha el gobierno de Milei y que beneficia a un porcentaje absolutamente reducido de la sociedad argentina y que tiende a consolidar un esquema de negocios cuyo único objetivo es, digamos, consolidar una Argentina absolutamente reprimarizada, que sobreexplota la naturaleza para obtener dólares y pagar una deuda absolutamente ilegítima, y que posterga a la mayor parte de la población. Ese objetivo que pretenden es que no pueda modificar si la dolarización viene el mecanismo por el cual el Estado argentino pierda todas las herramientas que en todo caso puede tener Estado un lugar del planeta para discutir su futuro. O sea, perderíamos la política monetaria, la política cambiaria, la política fiscal, digo, nos dejarían en un esquema de situación absolutamente inerme frente a los movimientos del capital a nivel internacional. La verdad que no hay una sola variable en el conjunto del funcionamiento de la economía que esté indicando que estamos teniendo situación favorable. La verdad que en todo caso la validación positiva sobre el curso de acción que es el gobierno nacional solo tiene que aquellos que están absolutamente asociados a los intereses que se han visto beneficiados por las políticas que se viven hasta hoy. Así que la verdad que no me parece que haya, creo que prácticamente, digamos, más allá de argumentaciones técnicas, cualquier conversación con cualquiera que viva en la Argentina y viva lo que se está viviendo hoy, indica adecuado, y de hecho todas las encuestas disponibles de todas las consultoras existentes están mostrando una expectativa absolutamente negativa por parte de la población respecto a su situación económica y a su futuro, que por cierto es lo que efectivamente está viviendo la mayor parte de la población argentina, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, es tremendo. Mira, hay muchos temas que por ahí nosotros como personas comunes no entendemos, pero por ejemplo, hablando del tema dólar, ¿no? Que ahora de repente dejó, parece de ser un problema la reserva, por lo menos no figura en las noticias. Bueno, ¿cómo compra dólares el Banco Nación? ¿Qué hace? ¿Emite? ¿Dónde van esos dólares? ¿Van a la reserva? ¿No van? Porque a veces esos temas se dejan de escuchar. Y uno entiende que por ahí de alguna manera se nos está enroscando la víbora, pero no sabe bien cómo, ¿no? Ni de qué forma. ¿Nos podés ampliar un poquito cómo es eso? ¿Cómo es ese manejo? ¿Por qué ahora no se habla del tema? ¿O qué entendés vos que está haciendo el gobierno en este sentido? El gobierno, digamos, en realidad lo que está haciendo es, sobre la base de este proceso de redistribución brutal de los ingresos en desmedro del conjunto de la sociedad y en favor de aquellos sectores que en todo caso están orientados a la exportación, lo que tiene, lo que digamos, lo que se ha abierto es un proceso de ingreso de divisas que tiene que, en realidad no tiene que ver con la política gubernamental. Claro. Era algo absolutamente esperable que iba a pasar en la Argentina, el hecho de tener una situación en materia cambiaria mucho más tranquila que la que existió el año pasado. La Argentina el año pasado tuvo una sequía que implicó una pérdida de cerca de 20 mil millones de dólares de las exportaciones. Consecuentemente, ¿esto qué genera? Genera que el país en su balance general tenía una escasez de divisas, y en un contexto de escasez de divisas, indudablemente el manejo y el control sobre el tipo de cambio, sobre la evolución del precio de la divisa, se hace mucho más complicado. El proceso que se vive durante el 2024 es un proceso que implica que la sequía ya no está, que por lo tanto, si bien no se va a recuperar 20 mil millones de dólares, sí se van a recuperar en el curso del año unos 15 mil millones de dólares, y al mismo tiempo, el proceso que ha generado el gobierno de caída brutal de la actividad económica, lo que hace es reducir la demanda de producción importada, que en general se asocia con los niveles de actividad económica. O sea, que en realidad la estrategia adoptada es una estrategia de obtener dólares por vía de, digamos, bajar sustancialmente la actividad. Pero Argentina iba a tener, en el marco de la situación en la que venía funcionando, más allá de cualquier, más allá de las políticas que se aplican, la Argentina iba a tener en cualquier caso un balance en materia de dólares, donde los dólares iban a tener un nivel de abundancia superior a la del año pasado, casualmente porque la sequía terminó y porque también hay un ahorro importante de lo que son las importaciones, como digamos, como resultado de la Achicamiento, claro. que en materia energética se desarrolló a partir de la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner. Así que en este sentido, es importante entender esto. O sea, no había ninguna necesidad de poner en marcha lo que hoy está ocurriendo. O sea, Argentina venía viviendo una situación sumamente complicada con el gobierno anterior. Claramente las cosas no estaban bien. Esto es lo que de alguna manera explica por qué termina triunfando Milei en la Claro, elección. O sea, seguro. hay un rechazo generalizado a las dos últimas experiencias gubernamentales fracasadas, por una la experiencia de Mauricio Macri, por otro lado, la experiencia del Frente de Todos. Pero la verdad es que cuando uno mira lo que se puso en marcha, Argentina tenía un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que establecía que la política de ajuste sobre las cuentas públicas tenía que llegar al equilibrio en las cuentas recién en el año 2027. Es decir, Argentina tenía un acuerdo con el fondo que daba un margen de 4 años para llevar adelante el ajuste. En lugar de esto, la política puesta en marcha lo que hace es sobreactuar ese ajuste, pretendiendo lograrlo en un solo año. El resultado es la política absolutamente irracional que se puso en marcha y que implicó desplomar las jubilaciones, los salarios de los estatales, recortar la asistencia alimentaria, reducir significativamente la social. Cuando uno mira los resultados del presupuesto público durante el curso de los primeros 100 días, una caída generalizada del gasto en todos los ítems prácticamente, interrumpiendo obra pública, fondo de incentivo docente, interrumpiendo el fondo de fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires, e interrumpiendo el fondo de compensación que sostenía el boleto de transporte en el interior. Todo esto que no hizo otra cosa que descargar una brutal crisis sobre el conjunto de la sociedad, y al mismo tiempo lo que tenemos es que el único ítem que ha crecido de manera significativa en el presupuesto es el incremento de los pagos por deuda. O sea, acá lo que hay es un ajuste absolutamente innecesario, sobre la base de, digamos, pasar por encima del acuerdo que la Argentina existía y multiplicar por 4 el ajuste, que ya venía produciendo descalabros significativos en el gobierno anterior, en lugar de mantener el ajuste existente, se lo multiplicó por 4. Y al mismo y en segundo lugar, digamos, se planteó la idea de que la Argentina no tiene plata y por lo tanto no se puede llevar adelante una política de otra naturaleza. En la práctica, la Argentina, de que había terminado la sequía, en el año 2024 sí tiene plata porque de alguna manera su saldo comercial en dólares va a ser muchísimo más abundante. O sea que acá hay una estrategia de política que solo tiene por objeto profundizar la agresión sobre el conjunto de la sociedad con una estrategia política, por un lado, que es, digamos, amedrentar a la sociedad vía el incremento de precios. Limitar la capacidad de resistencia social sobre la base de, al aumentar la caída de la actividad económica, limitar la capacidad de respuesta social, al tiempo alcanzar el objetivo dolarizador con el objeto de tratar de ponerle de alguna manera punto final a cualquier recuperación de una política popular. No hay ninguna necesidad de políticas de esta naturaleza. Lo único que hay es una afirmación de un gobierno que, por un lado, revela niveles de crueldad absolutamente monumentales. La verdad que no tiene nombre ver o percibir los niveles de deterioro social que se han vivido en apenas 100 días y el nivel de insensibilidad que caracteriza la política en todos los planos de carácter social, al mismo tiempo de un gobierno profundamente ignorante, porque las cosas que se escuchan sobre los diferentes temas de la realidad revelan un gobierno absolutamente funcionando de espaldas a los niveles de la ciencia, una situación donde, por ejemplo, en el marco de la existencia de esta, digamos, de la epidemia del dengue, con la característica que está teniendo en la Argentina, tenemos un gobierno que se resiste a incorporar la vacuna dentro de, digamos, el calendario general de la vacunación pública, con argumentos absolutamente increíbles, como de si la vacuna no produce ningún efecto. O sea, pasando por, digamos, por alto prácticamente todas las opiniones. Es un gobierno que agrede el desarrollo tecnológico, que pretende cerrar el CONICET. Digamos, la verdad que es nivel, digamos, es francamente, digamos, una barbaridad todo lo que está ocurriendo, y que además, digamos, incluso llega hasta el punto que está trascendiendo en el curso de estos días, porque digo, todo esto no viene solamente en el terreno económico, viene también con un formato político, autoritario y represivo en torno a pretender llevar adelante una reforma constitucional por decreto, con la vigencia del decreto de necesidad y urgencia 7023, una verdadera barbaridad, pretender reformar la constitución en la Argentina por decreto, pasando por encima de todos los límites constitucionales, un protocolo represivo para poder controlar la respuesta social frente a una política de esta naturaleza, e incluso con el comentario o la, digamos, el rumor que trasciende en el curso del pretende, en el marco del próximo 24 de marzo, poner en marcha una suerte de indulto sobre los que no estamos. Estamos por primera vez a 40 años de la democracia en la Argentina con una experiencia política que recupera en profundidad los contenidos fundacionales del golpe militar del 76, en el seno mismo del propio proceso institucional. Recupera las banderas y las estrategias económicas y políticas que el golpe del 76 tenía. Eso es lo que tenemos con nosotros y ciertamente es algo que sería deseable que el conjunto de la sociedad argentina pudiera encontrar los mecanismos para poder ponerle límite a que esto efectivamente siga avanzando, porque es una estrategia que lo único que hace es profundizar el sufrimiento social del pueblo argentino. Clarísimo, Claudio, la verdad, bueno, te dejé un poco porque la verdad que Es muy claro la conceptualización y lo que decís. Lamentablemente no contamos con mucho tiempo, pero no quería dejar de preguntarte brevemente todo esto sin DNU, ¿no? ¿Cómo avisorás que pueda resolverse lo del DNU, en este caso en diputados, ¿no? Así, bueno, por lo menos en lo que vos pensás que puede llegar a suceder. Creo que lamentablemente el resultado del proceso político de la Argentina muestra que tenemos un sistema institucional, y me refiero con esto tanto al Parlamento como al Poder Judicial, profundamente conservador en su gran mayoría. Esto ha hecho que frente a un decreto de necesidad y urgencia absoluta, absolutamente inconstitucional, en donde claramente el gobierno plantea su deseo de gobernar por decreto, donde el presidente exhibe búsqueda de la suma del delito que la propia Constitución Nacional tipifica como el delito de traición a la patria, y en donde el Parlamento, que cualquier Parlamento que se precie de sí mismo, en realidad frente a un natural haberlo rechazado de manera inmediata. Sin embargo, fue necesario todo un proceso de movilización social que de alguna manera ha incluido lo que ha sido la movilización del 24 de enero, convocada por el conjunto de las centrales de trabajadores y acompañada por buena parte de las organizaciones populares y de las fuerzas políticas. En segundo lugar, hemos tenido una multiplicación de los conflictos sindicales y sociales con paros y movilizaciones de distinta naturaleza que involucran a trabajadores estatales, a trabajadores de la salud, a trabajadores docentes, a trabajadores del transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Una crisis institucional con los gobiernos y los gobernadores de de buena parte de las provincias argentinas. Todo esto fue necesario una movilización multitudinaria por parte de las mujeres, y vamos a tener otra movilización importantísima el 24 de marzo. Fue necesario generar un clima social de cuestionamiento muy importante para que apareciera el rechazo en el Senado Nacional, un rechazo tardío, pero rechazo al fin. O sea que la cosa en términos institucionales tiene dificultades. Digamos, el radicalismo, digamos, tiene un comportamiento, obviamente con algunas escasas excepciones, pero que revela un abandono absoluto de su historia más popular o de vínculo con la Constitución Nacional. Tenemos un PRO absolutamente subordinado a la lógica gubernamental, tenemos sectores importantes del justicialismo que acompañan estrategias de esta naturaleza. Claramente el sistema institucional no está funcionando en términos de estar a la altura de las circunstancias respecto a lo que hoy ocurre. Lo mismo pasa a nivel judicial. La verdad es que es un decreto que la propia Corte Suprema de Justicia tendría la obligación de hacer un control de constitucionalidad, porque no hay experto en materia jurídica que no haya señalado el carácter delictivo e inconstitucional que tiene este decreto. Y la verdad que lo cierto es que en realidad el decreto, si funcionaran como... Hola, Claudio. Me parece que te escuchamos con interferencia o casi no te escuchamos. Ser rechazado por las dos cámaras es el resultado de una ley que se dictaminó, que se votó en el año 2006. Yo era diputado en aquel momento y voté en contra de esto, porque es una ley absolutamente inconstitucional. Nosotros hicimos la presentación de un amparo frente al decreto de necesidad y urgencia, ni bien se puso en marcha. Hoy ese amparo está presentado ante la Corte y estamos planteando la inconstitucionalidad de esta ley. ¿Por qué? Porque la ley lo que establece, al decir que tiene que haber un rechazo de las dos cámaras, ejecutivo que no tiene la función de legislar. El ejecutivo tiene la función de gobierno, ejecutar. Esa es su función. La función legislativa es la función del Parlamento. El Parlamento no puede sacar nunca ninguna ley si no tiene el acuerdo de las dos cámaras. En cambio, esta ley absolutamente inconstitucional, e insólita, le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de poder legislar, emitir un decreto de necesidad y urgencia que se transforme en ley, con el aval de una cámara. O sea, Sí, acá el Senado es dijo cierto. no. Cualquier ley, si el Senado dice no, Ya no está, es no es ley ley. Se entiende, dentro del sí. Parlamento Nacional. En el caso del Ejecutivo, aunque el Senado haya dicho no, efectivamente sigue funcionando. O sea que esto no tiene ningún Así sentido. está. La Corte hoy no tiene ninguna excusa. Hasta acá ha venido, digamos, planteando que no quería tomar definiciones porque buscaba y esperaba una definición de carácter política e institucional. No quería Sí. intervenir en la disputa política. Bueno, la situación política ya dijo algo. Dijo que el Senado rechazó. La lógica sería que la Corte lo rechace. Hay que seguir profundizando el cuestionamiento social y no tengo la menor duda de que eso va a ocurrir para que tanto la Corte como diputados terminen quitándole soporte institucional, no tiene ningún otro Ningún soporte otro. jurídico, todas las políticas que está aplicando el gobierno nacional. Es decir, no, en todas sus definiciones, eliminar todos los mecanismos de control de precios, derogar la ley de abastecimiento, derogar la ley de góndolas, que no tengamos Sí, límite está. a la hora de las tasas de interés que nos cobran las tarjetas de crédito, el que no tengamos límites en los precios que fijan las prepagas, el tema de que no haya límite en los aranceles Sí, de la educación está privada. Digo, todo clarísimo, este Claudio. tipo de Está cosas clarísimo. Es un está puesto abalsamiento por a la tal loco. legalidad que supone. Tal cual, tal cual. Bueno, Claudio, mirá, lamentablemente se nos acaba el tiempo, te tengo que cortar, pero bueno, te agradecemos de ya, bueno, los conceptos, la amplitud, la claridad, así que bueno, quedamos pendientes para un próximo encuentro. Quedaron muchas cosas para hablar, pero lamentablemente el tiempo se nos termina, pero no queríamos dejar de tener este contacto con vos. Muchísimas gracias. No, faltaba más. Un gusto. Abrazo, abrazo grande, abrazo grande.